de hacer la letra, me escucho la prueba y me fumo un peta como una pata. Puedo marcarme el ritmo con la banqueta. Soy un poeta pureta del macuto, saco un texto y ejecuto. Intento ajustarlo de tal manera que nunca me quede enjuto. Toma piano, dame trompeta, corriente de aire, soltó la cometa. Fresca la mente, más que la menta, la suya está seca y no se lamenta. Coba yo tengo para darte por cubo, asomo muy fácil tu rima de verbo. Siempre te exijo un poco de garbo, yo tardo en poner mi tordo. El abu siempre tarda, pardas a butardas, pero con su vuelo tardo recorrió miles de yardas. Me llaman Roberto, mi vida se basa en buscar el verso perfecto. Pues puede que no le halles, pues tú te callas que soy el calles. Avanzo, te tengo al alcance, cojo los bonos, subo al nivel 11, 12, 13, 14, 15. No puedo seguir, que me hice un el 15, 15. Pilla las gafas para ver las estelas de las estrofas. Vaya estafa tu estufa, hago suelta mucho tufo. Escucha mi rima, busco como un verso horario vasco. El reverso del verso, soy travieso y no me atasco. Pienso, luego escribo, pienso, luego lo escribo. Pienso, luego lo escribo, luego lo escribo, si eso lo grabo. Si dejas tu mente libre por el monte, por supuesto, basta. Porque yo no voy a perder la patata por la pepita de oro. Claro. Toco una matata, un potente motete, tómate, mata si quiero paquete. Los temas mil hojas son temas pastel, le digo a mi amigo pasparte. Esto es muy simple, se coge un sample, el mister no tiene un master. Pero yo te digo que produce como un monster. Mi mente es un disco duro de mil teras con más de mil taras. Pero de las mil taras, hago yo mis mil caras. Me jode decirte, le des un vistazo y en respuesta me des un bostezo. Ya me pegué un buen costalazo, trozo lo hacía, tropiezo en atrezo. Si paro un momento para fumar un hash, en mi ventana yo veo San Blas. Y veo cómo se me escapa el bus, quiero acabar hoy mi rap and blues. Digo patrañas, pero la vida es subir la montaña. Busca un apoyo, piensa, el tendón tensa. Sigue escalando, tu amiga fatiga, la cumbre te cambia. Sigue subiendo, da igual que no sepas dónde está el serpa. Trepa, usa tu pilot, comió Piolet, la roca se apoca, grita. El hueco, la hueca, la rima, la roca, la placa. Tu nombre lo nombran en Valdemín, encantador Merlín. La vida te dio un tornavirón por cabeza de melón. Antes de hacer la letra me fumo un cohete y me monto en otro. Tranqui que yo piloto en la luna y un cráter donde hay un críter. No me llames traidor, no digas que no te lo improvisé. Me gusta petarlo tanto, tonta, que te salto todo el corsé. Mi hoja te borro de versos, a ti te borro y me invento otra cosa. Tengo una orquídea, vayamos a mi jardín de prosas, niña. Allí te daré mil versos.